Bueno, mi nombre es Daniel Briones, participo en la Caleta, tengo 14 años y esta reunión me parece muy interesante porque vamos a tener un diálogo con los candidatos a concejal y alcalde y plantearles todas las ideas que nosotros tenemos, donde vivimos, el espacio de Vivín. También nuestros compañeros de la mesa le van a plantear las cosas que le faltan a su comunidad para que entonces nos mezclemos las diferencias, las distintas propuestas que se quieren dar y dárselas a conocer a los candidatos a concejal y alcalde. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los niños acá en la comuna que tú visualizas y que se los quieres plantear a los candidatos? Las principales, entre comillas, cosas que nos faltan a nosotros son más espacios donde recrearnos. Aunque la granja igual tiene distintas plazas donde se pueden hacer ejercicio, los niños pueden recrearse de manera bonita y saludable. Pero en la Yungay, donde digo yo, el problema que tenemos nosotros es recuperar las canchas y las plazas. Porque las plazas, aún sí, hay perros vagos y los mismos viejos curados que se ganan ahí. Mi nombre es Gabriela, vengo de Rodelillo, que venimos a hacerle preguntas a los candidatos a ver si nos va a ayudar, cosas así, para recuperar las canchas, que no haya tanta droga y cosas así. Mi nombre es Álvaro Joaquín Barriga Díaz y soy del Colegio Juan Pablo II. Nosotros los niños venimos a pedir que arreglen la calle, pavimenten los hoyos, cosas así. Y que tenga más iluminación en los parques y las plazas. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que ustedes ven acá en su comuna, en su barrio? La droga. ¿Y específicamente qué situaciones se ven con respecto al tema de la droga? Tiroteo. Hay tiroteo, cosas así. Así se agarran a balazos porque se quieren quitar la droga, cosas así. Hoy día, al reunirse con los candidatos a concejales, ¿qué tipo de soluciones esperan que ellos les den a ustedes? De que haya más seguridad, que pongan juegos de ejercicio en las plazas y cosas así. Por ejemplo, ciclovía, puede que hagan una piscina pública o que arreglen la piscina de Juan Pablo II. Soy Katherine y vengo de Rodelillo. Y no, queremos plantearles que no haya más droga, que no sé, que haya más cosas para los jóvenes, porque no anden metidos en las drogas y andan haciendo otras cosas más entretenidas. Yo me llamo Brian Herrera y soy de la Escuela Casa Azul. Las propuestas que yo le mandaría al candidato es que hubiera más centros culturales y aprovechar los espacios públicos que hay como parques o plazas. Por eso, porque de repente igual más seguridad en los centros, porque de repente uno no se ha ganado con mejorarlo si en total en la noche uno ve que eso ya está todo destruido. Por eso debe haber más seguridad y también un poco más de pavimentación en las calles y tratar de juntar colegios para que no haya tanta rivalidad y pelea, para que uno se junte y se proyecte con otros compañeros y así terminemos eso de las peleas y todo. Lo que pienso yo es que también, de como dijo mi compañero, poner más juegos, también poner más cosas así como juegos de skate, plaza, más iluminación y eso es más, eso es lo que pediría yo para la comuna. ¿Cuál es tu nombre? José González. ¿De? De Juan Pablo II también. Sí, es una buena instancia para comunicarse con ellos, para ver todas las cosas que queremos nosotros y para que ellos lo cumplan. Que eso es lo que esperamos nosotros, que ellos se comprometan y cumplan su palabra, que vamos a pedirle nosotros las cosas. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los niños y los jóvenes acá en toda esta zona de la granja para poder vivir bien, para poder desarrollarse? Lo que más que todo es la delincuencia. Y es los peligros, porque los autos andan muy rápido. Y el deporte que llama atención a los jóvenes. Es que la delincuencia, digamos, los tiroteos, todo, no lo dejan salir a las calles, no lo dejan recrearnos. Eso es lo fundamental de nosotros. ¿Tú crees que los jóvenes son escuchados acá en la comuna? Yo creo, encuentro que poco, porque tenemos que insistirle para que lo comuniquemos nosotros con ellos. ¿Y ustedes desarrollan actividades para ser tomadas en cuenta acá en la comuna? Sí, por los talleres que lo hacen La Caleta, igual Juan Pablo, todas las organizaciones que están acá, lo hacen comunicarnos con ellos. ¿Tu nombre? Eduardo Soto, de La Caleta, La Yungay.